deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Todos y todas nos tenemos que enfrentar un día u otro a nuestros demonios. Así, respirando hondo y con una vocal concreta y muteada en nuestro cerebro, hemos decidido hacerlo cuanto antes. Esta batalla, con forma clara de duna sinuosidal y contabilizada en ciclos por segundo, como la vida, es la propuesta filosófico-musical que encierra el blograma de hoy. Pocas palabras y una gran dosis de autoconocimiento sonoro y emocional para alinear correctamente tus chakras, consiguiendo una protección energética, gratuita y duradera de, al menos, una semana. La que empieza aquí y ahora. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica con altibajos, como la vida misma, para escuchar con auriculares. We'll be right back. Pablo Bolívar estrena nuevo álbum, algo llamado Must, un trabajo conceptual repleto de sonidos que vibran a la misma frecuencia que nuestro cuerpo y nuestra alma. Y de hecho, hemos empezado escuchando Rise Your Demons, en un claro homenaje ochentero a Stefano Pulga y a su grupo Cano. Ahora somos Sapos de Medianoche, con él todavía. ¿Alguien quiere darnos un beso? We'll be right back. En una sociedad como esta políticamente correcta ya no se grita con los pulmones, se gritan con la mente, sin hacer ruido y sin molestar mucho. Por eso, si todavía no notas nada, es porque aún no has zarandeado tu alma con el vigor necesario. Viajamos en el tiempo hasta el 2004 para tener un déjà vu a lo de The Cure, como Dios manda, gracias a los chicos y chicas de la Ultravioleta Experience, que celebran 10 años. Bueno, pues unos cuantos años más, 36, se cumplen de la salida al mercado de este tema, que los Capital Cities han pasado ya por su máquina de hacer remixes bonitos y con clase. Staying Alive y los Bee Gees siguen vivos de nuevo a través de la electrónica del siglo XXI. Now it's Y ahora te hablamos del documental y del trabajo de investigación sonora que ha realizado Derek Vincent Smith, aka Prairie Lights, para crear a partir de todo tipo de instrumentos analógicos A Color Map of the Sound. Su nuevo trabajo que verá la luz en julio de este año 2013. Nosotros te avanzamos el tema Around the Block, una muestra de optimismo con rabia electrónica que también puedes ver en vídeo, evidentemente en YouTube. Right now, best moment you ever known. Everything is perfect. your city nights. But when you criticize and you caught up in all the pretty lights. Getting high, my city is like requirement. It's my environment. I won't harp on it like a violin. Analog back in the house like a Santa Fox. Posted up like a fan on the block. Hand of God, word is bar. Right now is the best moment you ever known. You gotta make it your own. Let's take it home, yeah. You gotta make it your own. Bueno, pues cambiamos los BPMs, pero no la filosofía del blograma. Un blograma, por cierto, recomendado por la Organización Mundial de la Salud Mental. Joseph ha compilado amigos y tracks en los últimos 10 años en un doble álbum titulado genéricamente Circus 10. De estos dos trabajos en grande, del primero de ellos y para no abusar, escuchamos un tema que no sé interpretar todavía, de Tim Green, y a continuación escucharemos The Guti featuring Fosky, algo así como Me siento intergaláctico, en fin, algo habitual en mí. No nos cansaremos de recordarte que escuchar nuestro blograma con auriculares alimenta directamente el cerebro, mantiene las redes neuronales en perfecto estado y se evitan fugas y pérdidas indeseables. Otro de los temas que te presentamos del álbum Circus 10, recopilatorio de Yusef para Circus Recordings. Thank you. Bueno, estas son cosas que pasan en el directo. Poner un tema cuando no toca o ponerlo inmediatamente encima de algo que tiene BPMs parecidos pero que no cuadran. Es cierto, podíamos haberlo hecho mejor. Pero nos rendimos ante la evidencia, ante la actualidad y además no nos vanagloriamos de presentarte y recomendarte cosas ya en nuestro blograma humilde que todavía no han salido, que están por salir, que llegarán en un futuro próximo. Como lo es también este nuevo trabajo de Anya Schneider, que presenta álbum para Mobili, del que extraemos el tema Surrender. Bueno, pues el siguiente tema que ya suena, como podéis comprobar, ha ido perdiendo todos los instrumentos a marchas forzadas y se ha convertido de serie en un minimal tradicional. Esto estaría a caballo para nosotros entre referente del futuro y referencia del pasado. Substack ha sabido ver que entre nuestras preferencias y aficiones se encuentra a disfrutar de un buen formato tecno minimalista clásico. Tira. ser tan injusto, no puede ser. Sí, puede ser, sí. Toda la mala baba concentrada produce cabreo e indignación colectiva y eso se traduce, de momento, en letras de canciones con mensaje. Desde su próximo álbum, Rabia Activa, Edu y Tony, más conocidos como Electroputas and Friends, te quieren dar un empujoncito para que vayas un paso más allá y actúes. Hay muchas maneras de ayudar a los que lo necesitan. No te quedes indiferente. ¿Cómo pueden representar a un pueblo si estratifican la sociedad? No hay ninguna esperanza para que este exprese su libertad. Como dinamita nuestra conciencia con valores morales faltos de consistencia y un relativo bienestar que no sabes cuándo llega, no sabes cómo pega, no sabes si esto existe para todos igual. Tal vez no les salga de dentro, otro juicio no les cabe escuchar. No, si no es el suyo no vale, no miento y no dejan de ponerlo hasta el final. Y es que no ven más que el hambre. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene volvemos con renovadas ganas de poner en su sitio a todo aquel que se lo merezca. Llámense los malos. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica con conciencia para escuchar con auriculares. Buenas noches y buena suerte.